casa. Y es lógico huir. La dama de sangre, un vicio, una fe. Quiero mi cordura, ser loco de Dios. Yo no iré social, mamando en tu copa. Mamando en tu copa con leche de diablo, con leche de diablo. Yo no dormiré esta noche, no. Yo no iré saciado, mamando en tu copa. Mi sed que no es poca, esta noche no, yo no iré saciar, mamando en tu copa, con leche de diablo, con leche de diablo, yo no iré saciar. Social, mamando en tu copa.